Las tres, todo lo que posees te posee. Hay el miedo, desconfiad de aquellos que lo utilizan como arma para tenernos dominados. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Eres un ciudadano rojo, verde, depende de lo que seas, así te irá en la República Popular. ¿Qué pasa? Que el gamer mediocre no tiene derecho en el mundo. Esto va a ser de vuelta al carnaval. El espíritu libre es una gata montesa. Érase una vez Hamburgo. La libertad está en la soledad. Érase una vez Hamburgo. Esto va a ser de vuelta al carnaval. El espíritu libre es una gata montesa. Érase una vez Hamburgo. La libertad está en la soledad. Érase una vez Hamburgo.